iglesia de Santa Fe. Eres tan particular, eres como mariposa que no se deja atrapar. Todos quieren tu sonrisa, todos quieren tus caricias, pero tu corazoncito tendrá ya su amorcito. Estás caminando, dejas a todos alucinando con tu cara angelical, queda mucho sin hablar. Cuando pasas caminando, dejas a todos alucinando con tu cara angelical, queda muchos sin hablar, mami. Y esto, mucho cariño para Luisito Hermosín. Para Sammy y Narela. Eres tan bonita y bella, eres tan particular, eres como mariposa que no se deja atrapar. Todos quieren tus caricias, pero tu corazoncito tendrá ya su amorcito. Cuando pasas caminando, dejas a todos alucinando con tu cara angelical, queda mucho sin hablar. Cuando pasas caminando, dejas a todos alucinando con tu cara angelical, queda mucho sin hablar. Cuando pasas caminando, dejas a todos alucinando con tu cara angelical, queda mucho sin hablar. Cuando pasas caminando, dejas a todos alucinando con tu cara angelical, queda mucho sin hablar.